Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Bueno, buenas noches, si se pueden decir buenas, ¿no? Sabemos que es un momento muy muy complicado en este contexto de represión y de votación, ¿no? En la Cámara de Senadores y Senadoras, donde quedan solamente unos tres oradores para que se vote efectivamente la ley bases. Y mientras en todos lados, en varios de los barrios de la ciudad de Buenos Aires y seguramente en otros lugares del país también, están habiendo cacerolazos en este momento. Estamos todo el tiempo recibiendo los mensajes de nuestros compañeros y compañeras de la retaguardia que están en algunos de esos cacerolazos en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y también estuvimos hoy en el Congreso y en los alrededores. Así que el registro de lo que ha pasado también está en nuestra web de la retaguardia y en nuestras redes sociales. Pero mientras tanto seguimos esperando la votación efectivamente de la ley en sí. En este uno a uno, ¿no? De voto a voto, en el que definiría en principio la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, porque Javier Milei decidió no ir al G7 esta noche, sino que se quedó para que la decisión, si tiene que quedar en manos de Villarruel, sea épica. Mirá si le vas a sacar a Villarruel la posibilidad de patear semejante penal en el último minuto y sacarse la remera, la camisa, viste que ya tiene, usa la camisa de un lado afuera, de un lado adentro. Fíjate ese detalle de Villarruel a la moda. Un costado de la camisa adentro, un costado de la camisa afuera. Me escuchó medio mal. No, es que estás hecho mierda, ese es el sí, tema. Sí, sí, además de que estoy mal de la garganta y tengo un rallador procesando mi garganta, ahí está. ¿Quién le va a sacar a Villarruel esa posibilidad? O sea, imagínate lo que habrán discutido esa decisión de que finalmente el presidente se quede en un momento como este, que tiene más que ver con que la vicepresidenta pueda definir que con una cuestión de viajes o de bilaterales en el G7, ¿no? Te digo, Fer, que para que no sientas, bueno, sabemos que no pudiste estar en la calle hoy por tu situación de engripamiento, esa gripe que a todos nos pegó, te llegó a vos también, y no pudiste estar en la calle en el calor de la protesta y de la movilización, pero por eso nuestro compañero Jorge Soler, del programa anterior, si nos estás escuchando en vivo, compañero uh-huh. del programa Patria Soñada, ¿sí? Te dejó el estudio bien, bien acalorado, Sí. No sé si sentís el calor dentro del estudio. Sí, sí, como para que te sientas en la calle con la. Sí, sí. Con la adrenalina. Bueno, te prendió el aire caliente sin querer porque tenía calor. Así que el estudio debe ser un horno. Está muy bien acá. Está muy bien. Lo dejó muy bien. Bueno, a ver, no sé qué va a suceder, si el momento de la votación sucederá dentro del margen de este programa de radio o no. Como vos decías, en particular no pude estar en la calle, pero creo que me metieron en el lugar nuestros compañeros y compañeras de la retaguardia, que han hecho una cobertura buenísima, de la que solo pudimos publicar una parte, pero bueno, allí estuvieron temprano Agustina Sandoval, Camila Cataño, Julián Bouvier, después, eso pueden ver ahí algún vivo de Instagram, después Antú Divito Trejo, Emiliano Rojas Salinas, con las fotografías, pueden ver ya algunas fotografías de Antú y también algunos videos que hemos publicado poniendo el foco en Instagram en la jornada de hoy. Después de la represión, con la gran cantidad de detenciones que hay y con una represión muy fuerte que arrancó primero con algún gasecito por ahí, digamos, arrancó leve dentro de lo que vimos después. No estoy tratando de quitarle importancia a cómo arrancó, pero digo, arrancó leve. Aislado, con algún gas aislado, como para mostrar que la cosa se iba a poner heavy, pero después terminó directamente con la decisión política de dejar la plaza de los dos congresos sin manifestantes, y eso sucedió allí alrededor de las 17:30, cuando fue la carga mayor de parte de todas las fuerzas de seguridad, ¿no?, que se repartieron en el operativo de seguridad. Lo interesante y lo llamativo de la represión es que jubilados, jubiladas, docentes, personas que estaban manifestándose en grupo o solas ahí en las inmediaciones del Congreso fueron reprimidas violentamente. La gente que estaba dando vuelta a autos y rodeada de miles de policías no fue ni siquiera no solo no fue reprimida, no fue detenida, no obtuvo un llamado de atención. Digo, es muy loco lo que pasó hoy, que nos da a pensar, como tantas otras veces, quién era esa gente, ¿no? Muchas veces aparece esta idea de la gente infiltrada en las movilizaciones para justificar la represión, y hoy otra vez nos vamos a quedar con la duda de si hubo infiltrados, porque las imágenes llaman realmente la atención. Sí, me parece en un punto hasta secundario esa situación que se da, como vos decís, en todas las manifestaciones. Creo que hay gente capaz de hacer esto, por supuesto, en los servicios de inteligencia, hay mucho más que eso hacen todos los días. También hay gente entre los manifestantes capaz de tener esas metodologías. Creo que en todo caso lo que hay que ver es, sea de donde sea que proviene efectivamente esa metodología, a quién beneficia, ¿no?, esa metodología. Yo creo que hay momentos unos pocos momentos en los que la violencia política puede estar a favor de los sectores populares. Y esos pocos momentos tienen que ver con la masividad. Y la masividad no es solo una plaza llena, es mucho más que eso, ¿no? Es como un reclamo popular de terminar con una situación que respalde una situación de violencia. En todas las demás situaciones, me parece que la metodología violenta, y sobre todo cuando el poder popular no está en el poder justamente, me parece que todo lo demás termina, insisto con esto, se quiera o no, se pretenda eso o no, termina siendo una herramienta para la justificación de la represión posterior. Yo sé que la represión hoy no empezó con el auto quemado de Cadena 3, que empezó mucho antes y que ya estaba decidida, pero también creo que es un momento de pensar las estrategias comunicacionales que se utilizan, y tenemos aquí un aprendizaje enorme. Nosotros lo vemos todos los días en los juicios por crímenes de lesa humanidad, hechos que pasaron hace 50 años, y cómo la violencia política de aquel momento era tergiversada en los medios de comunicación y utilizada para que después viniera el poder a secuestrar, a torturar, a desaparecer, porque te habían generado un miedo tal, ¿no? Y de esos, de esas cosas que vemos, y que mañana a la mañana vamos a volver a ver en el alegato de Bahía Blanca, con el rol de la nueva provincia, de cómo se exageraban muchas veces algunos algunas operaciones militares, o se hacía pasar directamente por enfrentamientos, asesinatos sumarios. De eso podemos ir rápidamente al tweet que acaba de sacar la oficina del presidente hace no tanto tiempo, hace apenas media hora, en el que dice, espérate que lo estoy buscando, acá está. Oficina del presidente. La oficina del presidente felicita a las fuerzas de seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, a los grupos terroristas. Sí, sí, sí. Que con palos, piedras e incluso granadas, porque encontraron una granada de fabricaciones militares, que vaya a saber, dice que se la encontraron a uno de los manifestantes. Intentaron perpetrar un golpe de Estado. Maravilloso. Atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina. Ahora bien, esto que a nosotros nos parece una barbaridad, cerca de la mitad de la población o más de la mitad de la población lo recibe creyéndolo. Y no podemos desconocer esa realidad. Y desde mi punto de vista, cualquier acción política no puede estar desprovista de ese tipo de análisis, de cómo puede llegar a ser tergiversado lo que vos podés hacer de buena fe o respaldado incluso por cierta masividad. Pero bueno, en fin. ¿Sabés quién está hablando ahora? ¿Quién está hablando? Un tipo que venía con unas ideas que a los políticos tradicionales, increíble, como quien le habla, nos incomodaba enormemente, nos barrió a todos. Con un lenguaje, con una actitud, con pensar un modo, que este hombre era forma, amigo de este programa, en los comienzos de este programa, y nos llamaba a él para salir al aire cuando se nos agotaban las tarjetas telefónicas. Y ese tipo viene hoy y dice, en la radio donde estábamos. Y vino en enero, yo había puesto el ejemplo y por eso estuve caminando todo este tiempo hablando de ese ejemplo, no me voy a correr ahora del, como que la gente elige un mecánico para poner en funcionamiento un auto y ese mecánico viene y dice, necesito esta caja de herramientas. En enero vino con una caja de herramientas y le dijeron, no, es una locura, no te lo vamos a dar. Y se caía la ley base, la ley ómnibus. Aparece 4 meses después y reduce esa caja de herramientas a un tercio. Pero dice, necesito esta caja de herramientas. Y una parte de la política dice, no, no te vamos a dar nada. Y no te vamos a dar nada, y no nos interesa, y queremos que te vaya. Queremos que te vaya porque sos un desequilibrado. Queremos que te vaya y te vamos a empujar para que te vaya. Esto no es una apreciación de un dirigente, podemos mirar la calle lo que pasó, le pasó toda la tarde hablando con... Es increíble la doble vara de algunas personas. Yo escuché varios de los discursos de hoy y había muchos radicales diciendo, muchos radicales o mucha gente de Cambiemos que decía, hay que votar esto porque la gente eligió a este gobierno. Yo decía, la gente eligió a este gobierno, pero la gente eligió a este Congreso también. Y hoy la realidad política argentina, si querés ceñirte a lo electoral, implica que el gobierno no tiene mayoría, ni en diputados ni en senadores. Y en esa construcción de esa mayoría hay gente que no puede justificar alinearse con el gobierno, y entonces termina diciendo, no, pero yo lo voy a votar porque respeto a ese 50 y pico de por ciento que votó al presidente. Pero ¿y los que te votaron a vos? Que te votaron para otra cosa, supuestamente, porque si no hubieran votado al presidente, ¿no? Y además de eso, no tienen las agallas para decir, me la banco y voto esto porque me gusta esto. Eso por un lado. Y después, lo que decía Luis Juez recién, ¿no? Que también es como una argumentación floja. O estos no son los mismos, estos que dicen eso, que dicen que no te vamos a votar nada, que te dicen no te vamos a votar nada y que te queremos voltear, no son los mismos que decían que había que voltear a Cristina porque era chorra y después a Alberto porque no sé qué. Es parte del juego político, ¿no? El problema es que nosotros quizás no tenemos una herramienta institucional más proclive a los cambios de gobierno como tienen las democracias europeas con el parlamentarismo, que es un modo de blanquear el golpe de Estado. Entonces, si vos llevas, es bastante más fácil que aquí llevar una moción de destitución en los diferentes países de Europa, en buena parte de los países de Europa que tienen democracia parlamentaria y no presidencialista, es bastante más fácil cambiar el ejecutivo de un gobierno. Aquí tenés que tener las dos terceras partes. Y hay gente diciendo, ayer veía un programa de televisión de C5N diciendo, no, porque si se consiguió votar la ley jubilatoria casi con las dos terceras partes, ¿por qué no se va a poder votar un juicio político? Y bueno, porque no te lo van a votar el juicio político, las dos terceras partes, está más que claro eso. Bueno, es un momento que me parece sigue la línea de lo que veníamos teniendo, que es un momento muy confuso políticamente, muy diferente a cualquier otro momento político. Un gobierno intentando construir época, no solo intentando construir un gobierno de 4 años, sino intentando pensarse como con liderazgo a nivel mundial. Y ahora es interesante, vamos a escuchar algunas cosas que pasaron el sábado en la transmisión que hicimos del encuentro de la gratitud militante, ese cumpleaños de Alfredo Grande que se hace público, porque Gambina decía algo muy interesante en este sentido. Todos miramos como una locura esta cuestión del liderazgo mundial de perdón, de Javier Milei, ¿no? Y bueno, él decía, quizás no es una locura, ¿no? Si lo tenés a mano, podemos escuchar a Gambina antes de meternos en la entrevista que tenemos pautada. Podemos. Ahí está. Lo que hizo Julio es romper el aplauso para poder armar Alfredo Grande. Exactamente. Dándole pie a Julio Gambina. Feliz cumpleaños, querido. Y Julio Alfredo, Gambina. Alfredo, ¿cómo no íbamos a estar en este encuentro de gratitud militante con muchas compañeros y compañeros que hace muchos años militamos, más allá de estar en cualquier organización, compartimos muchos sueños posibles? Yo vengo porque es tu cumpleaños y porque hemos compartido muchas cosas. Y hoy tiraste un tema que es una flor de excusa para pensar, que es la revolución. Y creo que nosotros tenemos que discutir qué entendemos por revolución hoy. Porque hemos sido formateados en otra época. Acá hay muchos compañeros de los 60, 70. Y en aquellos tiempos, cuando discutíamos revolución, bueno, había la lucha armada o la vía legal de acceso a los gobiernos para pensar en transformar el capitalismo. Y teníamos el ejemplo de Cuba y de Chile. Bueno, hay que ver la trayectoria de ambos procesos. Después de Cuba vino Nicaragua y hay que ver el trayecto de Nicaragua desde el 79 hasta la actualidad. Y el accionar de Estados Unidos sobre Cuba, sobre Nicaragua, sobre el intento de los socialismos del siglo XXI, socialismo comunitario. Yo creo que nosotros necesitamos un debate de qué es la revolución hoy. Porque el único momento que el capitalismo mundial ha estado a la defensiva fue después de la Revolución Rusa y hasta el proceso de los 70-90. Las dictaduras militares del Cono Sur y la desarticulación de la Unión Soviética, donde el capitalismo retomó la ofensiva que había perdido entre el 17 y el 45 con la bipolaridad del sistema mundial. No estamos viviendo, no estamos en el 70, no estamos en el 80, ni siquiera estamos en los 90, estamos en un momento de una brutal ofensiva del capital, no solo contra el trabajo, reformas laborales de por medio, no quiero extenderme mucho en eso, pero hay una ofensiva brutal, que es militar, que puede ser nuclear. Como nunca asistimos al peligro de una guerra nuclear. Y la guerra nuclear, bueno, tiene consecuencias terribles. Es una ofensiva del capital contra la naturaleza. El nivel de deterioro del medio ambiente es brutal por el productivismo. Les importa, usando la expresión de un gran dirigente político de la Argentina, les importa tres carajos el medio ambiente. Y por lo tanto van con todo el calentamiento global. Es una etapa del capitalismo de una fuerte ofensiva y contra la sociedad. Y contra la sociedad ya no es solo que alientan el consumismo y el individualismo, sino que alientan un consenso social ampliado en políticas de ultraderecha que muchos califican de fascista. Porque el gran drama de nuestro tiempo, y acá en la Argentina, es el consenso social a lo que está ocurriendo. Yo quiero insistir en todos los ámbitos que participo y que debato, no hay que subestimar el proyecto político en curso, aunque el personaje caiga mañana o pasado. No hay que subestimarlo, porque lo que importa es los cambios que hay en la economía, en la política, en la cultura, y este tipo lo que ha plantado es un rumbo, que luego puede venir la vicepresidenta y continuarlo. Y si no, un senador potable. Ya hubo un senador que se hizo cargo de la continuidad institucional, ¿se acuerdan? Se dice gobierno débil. No hay gobierno débil, hay capitalismo fuerte, es un capitalismo a la ofensiva. Este está gobernando ahora, pero puede dejar de gobernar mañana. ¿O no? En esto de que Alfredo recién decía, ¿qué es que le vaya bien o le vaya mal? ¿Se puede estar peor en la Argentina? Sí. ¿Argentina puede tener el destino de otros países empobrecidos? Sí. Si no hay resistencia popular, si no hay articulación política de un proyecto alternativo, esto continúa. Debates en diciembre, esto no llega a marzo. ¿En qué fecha estamos? Estamos en junio. Esto no llega a diciembre. Y los programas de televisión con consultoras que muestran cuánto aguanta la gente. Aguantan 6 meses, aguantan 3 meses. El deterioro de las condiciones de vida no solo es la Argentina, sino es todo el mundo. Por lo tanto, mi reflexión para esto de la gratitud militante es que tenemos que seguir militando juntos. Y tenemos que ser un poquito más fraternos, ser un poco más compañeras y compañeros y aceptar que pueda discutir con este compañero o con aquella compañera, pero que estamos en una búsqueda que hoy ninguno de nosotros tiene la receta de por dónde hay que ir, que sí la teníamos en los 70, bueno, así no fue. Pero cada uno de nosotros creía que era la que había que hacer. Y la contraofensiva del capital derrotó a la lucha armada y a la otra. Por lo tanto, eso les abrió camino para esto que estamos viviendo ahora. 50 años de ofensiva neoliberal. Yo arbitrariamente digo, si Pinochet desde Chile ensayó e instaló el neoliberalismo, ¿por qué este personaje desde la Argentina no va a instalar un paradigma para el capitalismo mundial, que es la expectativa que él tiene? Y por eso ahora se va al G7. No iba a ir, pero va, porque le da rédito estar en el G7, en el Foro Económico Mundial, le da rédito eso. Le importa de nuevo tres carajos lo que pasa en la Argentina, siempre y cuando marque rumbo. Por eso, para mí, este es un momento de gratitud militante, de militar por todos los medios posibles, con mucho respeto, con mucho cariño por las compañeras y los compañeros que luchan desde donde pueden, como quieran, para tratar de construir alternativa política. Ese es mi saludo a este encuentro de gratitud militante. Y Alfredito, seguí cumpliendo años, porque tus años hacen que los encuentros de gratitud sigan vigentes. Feliz cumpleaños. Bueno, no, quedate, porque después se huye, es muy hábil, muy hábil. Una sola corrección, porque mi tarea es esa. Bueno, allí escuchábamos a Alfredo Grande junto a Julio Gambina. Tienen esta transmisión en el YouTube de La Retaguardia. Y la verdad es que estuvo súper, súper interesante. Las diferentes voces que se escucharon allí. Quizás tenemos tiempo en un rato de escuchar alguna más. Vamos a una tanda y volvemos. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Hablando de las construcciones, de las construcciones mediáticas que después permiten elaborar algunos discursos, en el medio del debate en el Senado, en uno de los momentos en los que Victoria Villarruel estaba presidiendo la sesión, y cuando Guado de Pedro le pide, el senador de Unión por la Patria, le pide un cuarto intermedio en la sesión, le pide una moción para un cuarto intermedio, para salir varios senadores y senadoras a ver qué estaba pasando. Finalmente perdió, es decir, la mayoría de los senadores y las senadoras decidieron no interrumpir la sesión mientras afuera había represión. Quienes quisieron salieron, pero la audiencia no se suspendió en ningún momento. Creo que porque vieron el antecedente de lo que pasó aquella vez de la reforma previsional, en el que suspendieron la audiencia y no la pudieron retomar nunca más. Pero en ese intercambio sobre lo reglamentario, se produjo este diálogo entre De Pedro y Victoria Villarruel. Hay una moción de orden, senador. Presidenta, hay una moción de orden del senador Vizqui, que es que dos senadores por cada bloque puedan constituir una comisión para conversar con las autoridades para tratar de frenar la represión. Eso es lo último que... Senador De Pedro, esa moción de orden no existe. Si alguno quiere retirarse para ir a chequear la situación, puede hacerlo tranquilamente. Mire, usted no puede, usted no me puede senador, reprimir senador la palabra. Pedro, si usted quiere una moción es una moción. La moción existe si un senador usted la puede hacerlo libremente. Pero, la sesión no, va a continuar la como moción corresponde. Se expresa. Yo expresé una moción. Si expresé la moción, la moción existe. El que desea retirarse puede hacerlo libremente. Nadie se los impide. Discúlpeme, usted... Nadie se los impide, senador, y usted lo sabe. Yo sé que usted reivindica un régimen distinto. Senador, esto es un régimen democrático y republicano. Democrático y republicano. Hice una moción de orden. Hice una moción de orden aceptada por el presidente. La chicanea, ¿no? La chicanea de Pedro diciéndole: yo sé que usted reivindica otro tipo de gobiernos. ¿Es un dato objetivo ese? Es un dato objetivo, no hay ninguna duda de que reivindica a la dictadura Villarruel. Pero ¿qué le contesta a Villarruel? Le dice: no me haga entrar en su historia personal. Lo amenaza. ¿Cuál es la historia personal de Pedro? La que se conoce es que su mamá fue asesinada. Es más, en uno de los juicios que la retaguardia sigue, el Atlético Banco Olimpo, el año pasado, un gendarme que era guardia en el Olimpo, que fue llamado como testigo, contó como tremendo momento cómo la desaparecieron, cómo desaparecieron su cuerpo. La metieron en un tacho a ella y a otro integrante de Montoneros. A ella, me estoy hablando de Lucila Révora, de Pedro, y a Carlos Guillermo Fasano, los metieron en un tacho y incineraron sus cuerpos. Pero ella le dice: no me haga entrar en la historia personal, en su historia personal. ¿Cuál sería el problema de entrar en una historia personal en la que claramente de Pedro es víctima? Y en que Villarruel lo ha convertido en victimario. Villarruel y toda la gente que la acompaña, que ha sabido construir mientras nosotros pensábamos que estaba todo ganado y que había discursos que no se podían dar vuelta, Villarruel y su gente construyeron, sea verdad o no, construyeron que la mamá de Pedro y Fasano fueron quienes ejecutaron un atentado de Montoneros en el que murió una piba de 15 años y que es uno de los casos que los represores muestran como emblemático de la bestialidad del terrorismo, cuando aquí nosotros siempre decimos: hubo guerrilla, no hubo terrorismo, hubo un montón de cosas que la guerrilla hizo mal, pero no hubo acciones que intentar, salvo alguna excepción que intenta volverse generalidad, no hubo acciones que se hicieron para generarle terror a la población, sino que los objetivos militares eran las fuerzas de seguridad. Ahora vos fijate, ella generó tanto poder con eso que lo termina amenazando: no me haga entrar en su historia personal. Ojalá hubieran entrado en la historia personal de Pedro para que pudiéramos volver a contar que la llevaron a la mamá a un centro clandestino, haya participado de aquel atentado o no, que la metieron, la secuestraron, tenía 8 meses de embarazo, que la asesinaron y que después la metieron en un tacho e incineraron su cuerpo y el de Fasano y los desaparecieron. Ojalá, pero han logrado construir un consenso social de que es a de Pedro a quien no le conviene entrar en la historia familiar, en lugar de a Villarruel, que reivindica a su padre parte del operativo de Independencia. Así estamos, así de descolocados estamos, y por eso... por eso el campo popular está tan, tan fuera de foco, ¿no? Porque nos pasan estas cosas que pensamos que nunca nos iban a pasar. Vamos a charlar con Vanina Biasi, integrante del Partido Obrero, reemplazante en la banca de Miriam Breckman, en la banca del FIT, unidad de Miriam Breckman, esta dinámica que solo tiene el FIT de intercambiarse las bancas, que las bancas, de mostrar esto de que las bancas no son de las personas, sino que son de la construcción colectiva. La tenemos en línea y, bueno, en un día muy particular. Vanina, bienvenida al aire de La Retaguardia. Aquí Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. Hola, Fernando, Pedro. Un abrazo para los dos. ¿Cómo va? Perdón por la demora, pero estaba justo elaborando algo porque me quedó dando vueltas este cruce entre De Pedro y Villarruel en el recinto que me parecía que no podíamos dejar pasar. Estás en las calles, por lo que escuchamos. Sí, como estoy en el Congreso en este momento y bueno, están pasando bomberos ahora. ¿Cómo están las cosas ahí en la calle? Ahora ya casi no quedan manifestantes, ¿no? De tanta represión. Mira, hay como recién acaban de desplazar a un grupo, justamente tiraron gases lacrimógenos acá en la esquina de Callao y Mitre. El despliegue represivo es... Ahora que uno lo ve sin la gente en la calle, es de una dimensión fenomenal. Uh-huh. Y ahora están todavía postados en la esquina del Congreso, porque claro, en este momento se hizo hace un rato un cacerolazo que fue bastante fuerte, se sintió. Sí. Y varias asambleas determinaron, digamos, venir para el Congreso. Entonces seguían marchando hacia acá y entonces fueron desplazando a los sectores que venían hacia acá, hacia el Congreso. Uh-huh. ¿Cómo? Y todavía hay un despliegue represivo, por ejemplo, acá arriba de Avia la veo que está cortada por ellos mismos, por la propia policía, ¿no? Claro, claro. ¿Qué lectura tenés de lo que está pasando adentro y de lo que pasó afuera? Mira, por un lado, lo que está pasando adentro es el síntoma de una descomposición política muy aguda y de una crisis política también muy aguda, porque en ese momento justo recién veía el Zócalo de un programa que decía están 36-36, o sea... que esta ley termine saliendo por el desempate de ni más ni menos que Victoria Villarruel, no es algo gratuito para el gobierno, no es el final deseado para el gobierno, es el final posible, y bajo esta posibilidad, por eso sí, no mi es... ley estuvo retrasando su sí. salida del país para que finalmente no se diera el caso Abdala, que era muy controversial porque nunca en la vida ocurrió que un presidente... ejerciendo la presidencia, digamos, del Senado, finalmente impusiera un doble voto. Así claro. que, bueno, esto es un escenario objetivo, digamos, que se está dando ahora. Uh-huh. Ahora, el gobierno toma la protesta contra la ley bases y el paquete fiscal y la denomina un acto de terrorismo. Tanto Ritondo como la oficina presidencial sacan comunicados en donde incluyen esta palabra... colocan a los manifestantes como si fueran terroristas aislados que quieren tirar abajo un proyecto de país, etcétera. Y definitivamente creo que eso también es la expresión de un gobierno que está muy atravesado por una crisis en donde los resultados que prometían que iba a haber no están apareciendo. Creo que también eso se expresa. Ahora, hay todo un sector, hoy si Milei todavía puede mantenerse en el poder después de toda la gravedad de todos los hechos. Quiero decir, yo ahora estaba leyendo... que designaron en la Secretaría de Niñez a un abogado defensor de abusadores de niños. A ver, para tomar dimensión de que estamos hablando, no solamente es de un gobierno de lumpenes directamente. Entonces, acá creo que hay un dato importante. Hay un sector, ellos denuncian que hubo un intento de golpe de Estado porque hubo manifestantes de afuera reclamando contra la ley base. Si acá lo que hubo no es un intento de golpe de Estado, sino lo que hay es definitivamente un operativo de salvataje. Imagínate, tiene 7 senadores el gobierno nacional. Entonces, ¿qué tenemos que marcar? Que gracias a la actuación de radicales, gracias a la actuación de la CGT, que no convocó a paro y se quedó en Ginebra, gracias a todo un conglomerado de acciones, la de Lustó, dándoles el quórum y compañía, estamos en presencia, digamos, de tener la aprobación de una ley que es absolutamente nociva para los laburantes. Sí. Y esa es la realidad que hoy estamos viviendo. Ahora, yo de ver el escenario de hoy, no solamente la CGT no convocando a paro ni nada, sino que el más bravucón de la CGT quedándose a una cuadra y retirándose a los 40 minutos porque tenía un cordón policial adelante, bueno, te imaginás que lo que podemos ver es que acá hubo un operativo salvataje del cual participaron todos estos sectores. Sí. Y creo que tiene que reafirmar para el pueblo argentino que no hay que delegar la defensa propia, no hay que delegar las acciones de lucha contra un gobierno que el pueblo argentino tiene tanta claridad que es un gobierno absolutamente antipopular, sino que tenemos que tomar en nuestras manos la organización y la lucha, como lo hicieron hoy, pero infinidad de gremios, compañeros de asambleas, vecinos, jubilados que venían sueltos, etcétera, porque hoy fue una manifestación muy grande a pesar de los esfuerzos que hicieron para que no se convirtiera en eso. Vanina, qué preocupante, ¿no? La clase política que tenemos, que con un par de promesas o un par de sedes de cosas terminan negociando los votos a favor para una ley como esta, ¿no? Sí, y la degradación social que han impuesto. Porque hoy tendríamos que haber sido el doble diciendo, ¿cómo una ley sale porque a una senadora opositora se le ofreció un cargo en la embajada de la UNESCO en París y la tipa, evidentemente, infiero yo, evidentemente en el pasado, se la habían prometido y no cumplieron, dijo solamente te voy a votar a favor que aparece el papel que diga que me van a designar de embajador, y así fue. Y dentro de la crisis política que, bueno, analizamos políticamente, quiero decir, obviamente no tenemos las pruebas, entendemos que si hoy sabemos esta situación es porque alguien de la Cancillería, es decir, Mondino, traspapeló la nota en Cancillería para que supiera todo el país que cree que se le estaba haciendo directamente objeto, digamos, de una coima, como se sabe decir. Ella cometió cohecho pasivo y el gobierno cohecho activo. Estamos frente a un escenario en el cual esto es muy grave realmente. Esa es una ley, así como alguna vez la ley Flamarí, que fue, perdón, las bocinazos, pero son auspiciosos. Sí, claro. Porque hay caceroleros en la esquina y por lo tanto son auspiciosos los bocinazos. No, decía que así como conocimos hace más de 20 años atrás la ley de reforma laboral impulsada por Techín, como la ley Banelco, porque iba Techín y le ponía la guita a todos los diputados para que votaran la ley, hoy estamos conociendo, ponele, la ley UNESCO, la ley embajada, que es una ley que va a salir sobre la base de una coima. Uh-huh. Estamos charlando con Marina Biasi, diputada nacional ahora por el FIT Unidad, en reemplazo de Miriam Breckman. Te toca entrar al Congreso en un momento muy particular y con Breckman, que dejó la vara alta en cuanto a la representación de la izquierda, un salto de calidad importante, sin desmerecer ninguno de los otros diputados o diputadas, pudo llegar a más gente por fuera de la militancia de izquierda sí. Habitual. ¿Cómo te preparás para eso? ¿Cómo te preparaste para eso? Mira, primero me preparé militando desde hace 30 años y llevando adelante una lucha política, digamos, muy consciente de mi parte, formándome y llevando adelante, digamos, una lucha en la práctica, en la tarea práctica, en donde yo pongo el cuerpo para hacer muchas de las cosas que voy a plantear en el Congreso de la Nación que creo que hay que hacer. Quiero decir, yo soy una constructora de agrupaciones sindicales combativas en los ámbitos gremiales, yo soy una constructora y una luchadora de los derechos y las libertades democráticas en varias luchas que hemos tenido que dar en este país, y todo eso lo hice poniendo el cuerpo, ¿no? Leyendo un libro y viendo a ver qué contaban sobre esos temas. Entonces, en ese sentido, creo que mi preparación es la preparación de alguien que tiene una sensibilidad con una sociedad que necesitamos, digamos, que viva con mayor justicia, que viva bajo otros parámetros y que deje de sufrir, digamos, los embates que sufre bajo esta sociedad capitalista que vivimos. Pero creo que, sí, definitivamente me dejan la vara alta porque yo voy a asumir en la sesión en donde tiene que justamente ratificarse la ley bases, que ahora en breve va a estar siendo votada en el Senado, y en ese caso, digamos, no solamente ese día no va a estar Miriam, sino tampoco va a estar Romina del Pla, que también, con 10 días de diferencia, rota en su banca. Así que tengo que salir a suplir a dos mujeres que realmente me han dejado la vara muy alta en su intervención, en su lucha, en el respeto que han generado frente a todos los sectores que las han escuchado, como mujeres que han actuado de forma muy consecuente. Y creo que nuestro mecanismo de rotación muestra algo, que las bancas no son de las personas, son de los proyectos políticos, de las organizaciones políticas que las conquistan, y en ese sentido me parece importante marcarlo. Yo ayer hablaba con un diputado que me cruzaba en el Congreso, y este hombre recordaba que hace 30 años atrás, en el peronismo habían tratado de llegar a un acuerdo sobre esa base, y se tienen tan poca confianza que es imposible, porque esto depende de la confianza, y nosotros, si bien nosotros firmamos actas para hacer la rotación, si Miriam no quisiera hoy renunciar, o hoy no renunciara Romina del Pla, la rotación no se puede hacer. Claro, claro. Ese es objetivo. Y eso en los partidos de la burguesía no ocurre, pues uh-huh. Son incapaces de cumplir con su palabra. Así que en eso me siento recontra orgullosa de suceder a Miriam, de suceder a Romina, que va a ser reemplazada por Mónica Slotauer de la Unión Ferroviaria. Así que somos dos, vamos a ser dos laburantes antiburocráticas, yo delegada del gremio APUBA, ella delegada de la Unión Ferroviaria, que vamos a ir a suplir a nuestras compañeras, en el caso de Romina del Pla, como sabés, activista del gremio. Sí, claro. docente de Matanzas. Una última. ¿Por qué crees que un gesto como el de Milei repartiendo la plata de su dieta de diputado tiene mucho más impacto que un gesto como el de ustedes de rotarse las bancas y no atrincherarse personalmente? Porque creo, está bien, está muy bien lo que preguntás, digamos, comparativamente, es interesante. Tiene que ver, sin lugar a dudas, con un aspecto comunicacional que Milei ha utilizado, digamos, de forma muy efectiva, por un lado, pero también tiene que ver con el lugar que ocupa cada fuerza política de forma más integral y no exclusivamente por ese hecho. Creo que si mañana yo salgo a decir que dono mi salario, tampoco es que voy a conseguir una respuesta, digamos, como la de Milei, en el sentido de que hoy las posiciones de la izquierda tienen un límite para un desarrollo que creo yo que hoy está desbloqueado para un desarrollo mayor. Creo que en esta etapa está desbloqueado para un desarrollo mayor. Nos ganamos un lugar en la crítica contra todos los gobiernos en este país, hemos sido consecuentes desde el día uno para luchar en contra del gobierno de Milei, creo que hay todo un sector que hoy dice, bueno, la verdad que sin la izquierda, y nos lo vienen a decir en la calle, permanentemente. Hoy fue una marcha en la cual medio mundo vino a decirnos, yo estaba con Chiquito Beliboni en varios momentos de la marcha, y realmente viniendo a decir, la verdad, cómo me gustaría que fueras peronista, yo le dije, cómo me gustaría que fueras izquierda, y así fuimos compartiendo conversaciones de ese tipo, pero creo realmente que en ese punto, hoy, en este escenario que te marco, y por lo tanto que no pueden ser iguales, digamos, instrumentos que se utilicen propagandísticos, si querés, o que se use algo en los hechos como propagandístico, como es el caso de donar una dieta, o de hacer lo que hacemos nosotros, digamos, de donarlas a las luchas, etcétera. Bueno, realmente creo que hoy estamos en otro escenario para ser afrontado, y por eso también pienso que golpean tanto, ¿eh? Uh-huh. Porque acá todo el mundo está buscando poder superar este año, que no haya una rebelión popular que bloquee los proyectos políticos que ya vimos hoy que no son solo de Milei, y a partir de eso, digamos, prepararse para el 2025, que es lo que está haciendo el peronismo acobachado debajo de una alfombra, esperando que Milei haga todo el trabajo sucio para que ellos volver a aparecer, digamos, en esta cosa cíclica que tiene nuestro país, como los salvadores de una situación en la que en realidad dejaron que nos hundiéramos en el lodo para finalmente aparecer en escena. Así que bueno, creo que tenemos esa realidad política por delante, y ahora vamos a remar desde la izquierda muy fuertemente para que el respeto que nos hemos ganado en la lucha callejera y en las luchas cotidianas, en la lucha parlamentaria, etcétera, se traduzca en un apoyo político, ¿no? Un abrazo y, bueno, buena fortuna en la nueva trinchera. Bueno, un abrazo grande, gracias a ustedes. Marina Biasi, diputada nacional por el FIT Unidad, va a debutar cuando vuelva a diputados, porque ya se sabe que va a haber seguro modificaciones en el Senado, así que la ley bases tiene que volver a la Cámara de Diputados y Diputadas para ratificar esas modificaciones. No es que vuelven a tratar toda la ley de vuelta, sino que tienen que aprobar las modificaciones, porque lo que aprobaron ellos fue otra cosa. Entonces, para que quede saldada esa situación, tienen que volver a votar los artículos que son cambiados en el Senado. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Está cerrando su discurso Juliana Di Tullio, la representante y la jefa de la bancada de Unión por la Patria, ¿no? Sí. Es una de las piezas más insólitas que haya de la comunicación. Y en TN están... Era C5N, pero era casi. C5N. Acá no hay ningún solo artículo que beneficie al pueblo argentino. Me ajusto. Ninguno. Al pueblo argentino ninguno. Ninguno. Ni a la producción, ni a la industria, eso obviamente. Habíamos agarrado a Luis Juez justo diciendo algo en lo que coincidíamos. que era que hablaba la sobre verdad, que lo que, sobre las cualidades de Javier Milei, de esto de que dicen que es un desquiciado, bueno, algo en lo que coincidíamos con Luis Juez y justo algo en lo que coincidimos con Juliana Di Tullio. Una sesión plagada, no me están pidiendo, yo, ¿saben lo que siento? Me lo hablé con un compañero de mi bancada. ¿Saben lo que sentimos nosotros? Que no es que nos están pidiendo herramientas para un gobierno, nos están extorsionando. No es que nos están pidiendo herramientas, nos están extorsionando para que le votemos herramientas a un presidente que quiere destruir al Estado. Entonces, por último, presidente, le quiero hablar a los que nos votaron, a esos que agarraron la lista del peronismo en octubre del año pasado y en noviembre del año pasado, a esos que agarraron la boleta del peronismo y votaron a sus candidatos, a sus candidatas. Acá estamos, los 33. Estamos juntos, los 33. Estamos bien los 33, dirían algunos, ¿no? Y lo que le quiero decir, presidente, a ese electorado, que es nuestro electorado, es que vuelvan a mirar esa boleta, porque en esa boleta hay futuro, presidente. Nosotros no somos cómplices. Por más que nos exijan, no vamos a ser cómplices de esta entrega, de este proyecto que realmente no le mejora la vida a nadie, sino que le complica la vida a los argentinos, a los 47 millones de argentinos. Y la verdad es que otra de las rarezas que tiene, ¿no?, esta sesión es que el presidente dice que quiere previsibilidad con esta ley. Que ese es un gesto que nos pide a nosotros, ¿no?, que le demos una herramienta para que el gobierno sea previsible. El gobierno no es previsible, no, otra vez, no, no por nuestra responsabilidad, no, pero el presidente no se fue al G7. Algunos escenarios posibles, se está cerca de votar, se presume que en 15 minutos, media hora, se va a votar, falta que cierre la bancada oficialista, seguramente, no sé. No sé cómo es el orden de lo que queda, si vos tenés ahí la lista de oradores, pero en cualquier caso, hay, diría, dos escenarios posibles. O la pierde el gobierno, o la gana después de haberla empatado en los números con la definición de Villarruel. Parece difícil a este momento, parece difícil que el gobierno saque un voto más sin el voto de Villarruel, digamos, ¿no? Que gane sin el voto de Villarruel. Ganaría con el voto de Villarruel o puede perderlo. Yo todavía guardo alguna idea de que esto puede pasar todavía, porque no sabemos lo que pasó en los últimos momentos en los pasillos del Congreso. Si sucede que ganan con el voto de Villarruel, lo van a mostrar, como decíamos al principio, la van a mostrar a Villarruel corriendo hasta la mitad de la cancha, sacándose la camiseta y haciéndola rodar por encima de la cabeza en una postura épica. Pero en realidad uno puede tener otra lectura de esa misma realidad, y es cuánto le habrá costado al gobierno llegar a una victoria en el lugar más conservador de la política argentina, que es el Senado, que debería serle el más fácil de abordar porque tiene representación de las provincias y no hay proporcionalidad en diputados y en diputadas, se le complica con los diputados de Buenos Aires. En el Senado, al ser perdón, estoy muy mal hoy, al ser solo 3 por provincia, digamos que debería resultarle más sencillo al gobierno, pero sin embargo Está hablando José Mayans, justo. Estoy hablando yo, pero no puedo. No, me doy cuenta que no podés. Mientras te desahogás, creemos que es el último. Venimos intentando seguir la lista de oradores. Pero creemos que Mayans es efectivamente el último. Ahí estamos intentando chequearlo. Sí, porque representa a la bancada mayoritaria, por claro. Eso cierro. Y nosotros nos quedamos sin tiempo igual, así que... Nos quedamos sin más que tiempo. Sí. ¿Vos podés despedirte del programa o tampoco? Sí, solo decir que la otra... A ver si puedo completar la idea. Que la otra realidad que podemos leer o la otra mirada que podemos tener sobre la misma realidad es que al gobierno le cuesta, en un lugar que le debería ser más proclive que otros, y que hoy además tuvo una enorme muestra de masividad de la protesta, que hasta la CGT tuvo que salir con esa actitud vergonzosa que vi así. Le perdono la vida bastante, aún siendo dura, porque fue vergonzoso lo que hizo la CGT hoy, de movilizar, de no terminar de entrar nunca a la Plaza de los Congresos y de irse cuando se vieron venir la represión. Pero aún así, y sabiendo, a sabiendas, toda la población de que iba a haber una represión parecida a la que hubo, la plaza se llenó de gente, y se llenó de gente de muchos sectores. Y hay algo ahí, que no es una construcción política todavía, pero que es una construcción social importante, ¿no? Sobreponerse al miedo, porque el gobierno lo que intenta es meter miedo. Por eso es interesante, aún si se consuma la derrota en el Senado, es interesante para mí lo que pasó afuera hoy. Vencer el miedo no es poca cosa ante un gobierno que tiene como uno de sus principales factores de poder el intentar implantar miedo. Nos vamos hasta el miércoles que viene. Y vamos a ver qué pasa. Veremos los penales. Chau, chau.